Esta es La Llamada de Medianoche. Nuevamente, tenemos el privilegio de darle a usted, estimado oyente, una muy cordial bienvenida a este programa de Llamada de Medianoche, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No sé si usted, que se encuentra al otro lado del dial, está sintonizándonos por primera vez o es uno de nuestros habituales oyentes que está esperando la continuación del estudio bíblico que comenzará dentro de algunos instantes. Pero deseamos, de todo corazón, que estos siguientes minutos le sean de gran bendición. Acostumbramos a tener, al comienzo del programa, un momento en el que disfrutamos de una linda pieza musical o una emotiva canción, pero antes queremos anunciarle que, después de la pausa musical, queremos continuar con el estudio bíblico que se titula Oración y Prueba. Estos dos conceptos, oración y prueba, van irrecusablemente juntos. ¿Por qué? Pues la verdadera oración nace en el corazón de Dios, se transmite mediante el Espíritu Santo a la persona que ora y a través de ella al objeto de oración y luego vuelve a Dios. Dios tiene diferentes métodos de prueba y de estos queremos escuchar en esta meditación bíblica. Estimado oyente, en los programas pasados hemos hablado de las condiciones para recibir verdadera contestación a nuestras oraciones. Hemos mencionado lo siguiente: primero, humillación; segundo, sinceridad; tercero, fe; cuarto, obediencia; quinto, seriedad y eficacia. También hemos subrayado con toda seriedad: sí, hoy en día somos probados, más aún, estamos inmediatamente delante de la última gran prueba, porque después del arrebatamiento de la Iglesia de Jesús en su totalidad, cada hijo de Dios será traído ante el tribunal de recompensa de Jesucristo. Entonces vendrá la última gran prueba, que se describe de la siguiente manera en 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Escuchemos unos compases de música ahora. Hoy quiero retomar el tema oración y prueba, mirando algunos ejemplos de los diferentes métodos de prueba de Dios. El Señor nos prueba de varias maneras, por ejemplo, exigiendo grandes sacrificios. En Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2 leemos: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Para Abraham, que tenía más de 100 años, fue una prueba enorme. Dios, figuradamente hablando, derribó de un golpe toda la lógica de fe de Abraham, que había esperado 25 años a Isaac, el hijo de la promesa. Y ahora que por fin lo había recibido, ¿tenía que devolverlo a Dios? Pero lo maravilloso es que Abraham resistió la prueba. Las pruebas de Dios también consisten en que las personas sean guiadas por un camino difícil. En aquel entonces, Moisés dijo al pueblo de Israel reunido: Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2. Luego, el Señor nos pone a prueba dándonos posibilidades de elección. Leemos de esto en Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: Pide lo que quieras que yo te dé. Dios también nos pone a prueba dándonos tareas difíciles. En Juan capítulo 6, versículos 5 y 6 leemos: Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, «¿De dónde compraremos pan para que coman estos?» Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Estos son algunos de los diferentes métodos de prueba de Dios que él usa para probar a sus hijos. Quiero hablar de la máxima y más difícil exigencia del Señor. Cuando el Señor Jesús nos menciona la máxima y a nuestros ojos también la más difícil condición para el verdadero discipulado, hay solamente muy pocos que la comprenden. Pues la incapacidad para el verdadero discipulado no es la incapacidad de renunciar a la propia vida. A pesar de esto, el Señor Jesús hace justamente de esto una condición explícita cuando dice, «Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo». Lucas 14, versículos 26 y 27. Permítanme tratar de decirlo de manera muy práctica con la ayuda del Espíritu Santo. No puedes entregarte a ti mismo junto con tus amigos a Dios. Si al estar delante del altar de Dios, crees en tu corazón que estás todavía en los brazos de la persona que te ama y que pueden entrar juntos como dos personas que se aman, y que los que son amigos pueden entrar juntos como amigos por esta sublime puerta al supremo santuario, estás completamente equivocado y tienes por delante una dura decepción. ¡Ve solo! ¡Deja todo atrás! No puedes consagrar a Dios a tus hijos, a tu esposa, a tu amigo, o a tu padre o a tu madre, tampoco tu propia vida como algo que te pertenece a ti. Debes dejar todo y entregarte en los brazos del Señor como un mero ser humano consciente de sí mismo. Así, buscándolo, lo hallarás. Cuando se dice que la entrega al Dios vivo se realiza al traerle a Dios nuestros dones, nuestros bienes, nuestros amigos, entonces es una equivocación de graves consecuencias. Debemos dejar todo eso y renunciar para siempre a nuestro derecho a nosotros mismos. Es lo que Jesús quiere decir. Una persona santificada puede ser artista o músico, puede servir con estos dones a su prójimo, como lo dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando uno sirve al prójimo con sus dones, sirve con esto indirectamente al Señor. Pero el servirle a Él mismo, o sea, el seguirle a Él, exige infinitamente más, a saber, la propia vida. Estimado oyente, ¿ha pasado por alto hasta hoy esta gran verdad? Por ejemplo, mientras un artista o músico crea poder dedicar sus dones artísticos a Dios, vive en un engaño. La entrega de nosotros mismos es la esencia de la consagración a Dios, no la dedicación de nuestros dones. Pero nosotros debemos entregarnos totalmente a Dios. Recién cuando hemos obedecido su máxima condición para el discipulado de Jesús, aún también su propia vida, Él usa nuestros dones en una manera maravillosa. Fue así también en mi propia experiencia. Antes que pudiera anunciar la palabra, el Señor me llevó a entregarle totalmente mi vida. Cada uno que ha entregado verdaderamente su propia vida también resistirá la última gran prueba después del arrebatamiento ante el tribunal de Cristo, pues Él dice allí en Mateo 10:39, «El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará». Hay otros 5 pasajes bíblicos que demuestran la misma verdad, pero en Mateo 16:25 el Señor lo dice aún algo más enfáticamente. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En otras palabras, el que sí quiere servir al Señor con sus dones, pero quiere organizar su vida él mismo, la perderá. ¿Le parece demasiado dura esta prueba? Estúdiela bien en la palabra de Dios y va a encontrar la confirmación. Para terminar, quisiera hacerle, por encargo de mi Señor y Maestro, la pregunta decisiva. ¿Quiere verdaderamente perder, o sea, entregar ahora su vida vieja, ambiciosa, avara, crítica, impura, orgullosa y soberbia por amor a Jesús? Dele a Él hoy, ahora mismo, la respuesta. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 00598-99-000-540. Estimado oyente, quizás ahora mismo tenga tiempo, o si no lo tiene, se lo toma, para pensar en su respuesta personal a esta pregunta tan importante. Lo que importa es que seamos sinceros delante de nuestro Dios. Él tiene mucho para darle si usted le entrega verdaderamente su vida. Tenemos que despedirnos y lo hacemos agradeciéndole por su compañía de hoy y repitiendo nuestra dirección para darle la oportunidad de comunicarse con nosotros si así lo desea. Tome nota. Obra Misionera, Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay. Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También puede visitarnos en www.llamadaweb.org. Por WhatsApp, comuníquese al 00598-99-000-540 y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.